Jacobino Almarza, 40 años, argentino, soltero, llevador de almas, primo carnal del Guacho Farelo y primo también, aunque no tanto, de Miguelito Asensio, debía cabalgar 2 días seguidos hacia el levante, con tendencia al sur. Tenía que atravesar el Gualeguay a nado, porque puentes ni balsas se le habrían ocurrido a nadie a menos de 5 leguas del punto. Distancia que tendría que multiplicar al menos por 3 si se le diera por seguir la costa, cediendo a los recovecos de ese curso tan endiablado y caprichoso como el de cualquier río de llanura. Como hacía horas que llovía fuerte, haría segunda noche en el almacén de su primo, primo hasta por allí nomás, Miguelito Asensio, que podría alojarlo bajo techo en la trastienda y ofrecerle de cama la mesa de billar. Ah, mi oficio no será para incrédulos, como no lo es tampoco el hecho de que vos seas capaz de clavar la taba 9 veces seguida. Yo te he sufrido. Es como si lo hicieras con ayuda del más allá, de una fuerza ajena a uno, o de una certeza que no proviene ni del entendimiento ni de la vaquilla. El hueso te obedece, y el juego ya no es de azar. Bueno, igualito es con los muertos, Miguelito. No sé, de fija que no sé a dónde voy. Busco al Guacho Farelo. ¿Qué? ¿Se atragantó la lengua, compadre? Jacobino, es que el Guacho ha muerto. Bueno, eso lo sabe todo el mundo, también la viuda y yo. Miguelito Asensio creyó que su medio pariente se había vuelto loco y por eso enmudeció. Busco su tumba, si es que la tiene. ¿Para qué despertar almas dormidas? El Guacho Farelo fue sepultado a 1/2 legua de las Mercedes, en dirección a La Roque, al costado un camino vecinal que no sé si todavía conduce a alguna parte. Camino de hombres muertos, ¿qué le dicen? Sé que por él trajinaron los mismos asesinos que le dieron el viático a Zablazo Limpio, hombres de Quintín Paredes, y allí lo dejaron, para el carancho. Un alma bondadosa, tal vez una mujer por el modo de inhumarlo, lo puso bajo tierra y armó una cruz con 2 postes de algarrobo. Anda, ¿y para qué quieres al Guacho ahora que está en el otro mundo? ¿Y el camino ese? ¿Por dónde decía que debía estar? Te lo he dicho, 1/2 legua antes de las Mercedes. No es fácil calcular de ese modo. A menos que vaya hasta las Mercedes y pegue la vuelta. No es para tanto, Jacobino. Corría parejo un buen trecho en el Arroyo de las Flores. Todavía debe vérseles el rastro. Pero no me has contestado. ¿Piensas echarle un salmo al Guacho? Mal no le vendría. Dos días, Guacho, 2 días me costó encontrarte. Y he venido a buscarte. No me vayas a porfiar. No me vayas a porfiar, Guacho. Lo pide tu viuda y he venido a llevarte. Mover un difunto es nada al lado de cambiar algo intangible de una tumba como esta, perdida entre los montes del Gualeguay. Si no te llevo, hasta los caranchos se van a olvidar de vos. Debes una muerte allá, Farelo. Pero en tu estado nadie se atreverá a pedirte cuenta alguna. Todos saben que tu intención no fue matar, sino machacarle las liendres de un rebencazo a don Quintín Paredes. Eso sí, con don Quintín se te fue la mano. Murió tal vez no por el golpe, sino de miedo, porque también se cagó antes de expirar. Y a vos no te quedó otra que la juida. Y nada más, Guacho. En el distrito pretenden hacerte un velorio como Dios manda, Farelo. Con música, asado, lloraderas y vino. Los lazos de la muerte te envolvieron, Farelo. Te alcanzaron las redes del abismo. Caíste en la angustia y la tristeza, Guacho. Pero yo invoco a los poderes del más allá para que te liberen. Recobra la calma, alma mía. He venido a buscarte. ¡Salí, Farelo! ¡Salí, te digo! ¡Farelo! ¡Farelo! ¡Farelo! La noche fue larga, guacho. Ya sabía yo que eras un alma orgullosa, pero con entendederas. Mirá que he tenido muertos porfiados, pero como vos, ni me di cuenta cuando pasaste a la bolsa. Me obligaste a cogotarla como a un gallo suelto. No importa, Farelo, ahora lo sabés. No hay muerto que se le resista a un llevador de almas.